Ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente. Yo, mami, tú te viste tan fina y elegante, muy diferente, y lo sabes. Di que me quieres, pero soy tu girl que no puede vivir sin mi calor. Confiésalo, que no te pasada, perdiste la fe y te enamoré, te comí otra vez. Pensé mañanita quitarte la toalla. Nena, yo quiero que tú nunca te vayas. En la cama yo lo sé como un saya. Tú no intentas que se caiga ni lo ensaya. Te ganas de comer y otra vez. Con solo bailar.